A veces llega ese día que todo concluye para anochecer. Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Púa Rock. Nosotros te vamos a acompañar hasta las 20 horas con una nueva edición de nuestro queridísimo programa. Como todos los sábados, te estamos acompañando con todo el rock que vos querés. Así que en un ratito te vamos a contar cuáles son las vías de contacto que tenemos para que puedas programar la música, para que puedas interactuar con nosotros también. Pero antes te voy a contar la temperatura. Fresquete. Afuera está lloviendo, hace una leve llovizna. Tenemos 12 grados 6 décimos, el cielo está parcialmente nublado porque hay una leve llovizna que es por sectores de la ciudad, quiero decirles. Ah, porque, para la zona sur sí. Bueno, por ejemplo, para el lado de mi casa, que vivo para la zona este, en la otra punta de la Rioja, prácticamente. Estamos muy lejos. Estaba lloviendo temprano, pero ahora ya paró un poco, pero por ahí hay, en algunos lugares, camino a la radio, he visto que en algunos lugares estaba lloviznando y en otros no. Acá no está lloviznando en este momento, pero en un ratito no puede ser que vuelva a alargarse. Igual el verano se hizo esperar, digamos, ¿no? Tardó mucho y por fin llegó estos días frescos que estamos atravesando. ¿Dónde está el sol, me pregunto yo? La verdad que el sol desapareció. La verdad que sí. No se puede lavar la ropa porque no se seca. Sí. ¿Qué va a pensar la gente del otro lado? O la lavas y de acá unas semanas recién la podés usar más o menos. Y sí. Pero bueno, nosotros seguimos, vamos a seguir con nuestro programa. Tenemos de todo, tenemos invitados el día de hoy, le cuento. Tenemos una entrevista también con la gente de Barrios Bajos, que es una de las bandas que va a estar con la 25 el próximo 2 de junio en nuestra provincia. Así que la verdad que muy linda fecha. Le vamos a contar que la 25 está de gira por el norte del país, así que va a estar acá en La Rioja. Así que nosotros estamos muy contentos y por supuesto te vamos a contar todo lo que va a suceder ese día. Vamos a entrevistar a la gente de Barrios Bajos, que es la primera vez que viene a La Rioja. Sí, es una banda de rock bien barrial, diría yo, ¿eh? Bien sí. Rock and roll. Y además ellos han sido soporte de bandas como Bien Stone, como La 25, como Viejas Locas, Jóvenes por Dioseros, entre otros. Así que ya le vamos a contar a la gente de qué se trata y también quiénes son Barrios Bajos, para que podamos charlar con los chicos en un ratito. Vamos a salir por teléfono antes de un show, los chicos se recoparon, así que la gente de la organización está trabajando a full acá en La Rioja para este recital que se viene con todo. Y también otro recital que se viene con todo es Laberizo, es Laberizo. Así que ya te vamos a contar también porque salió un nuevo material de Laberizo que se llama La Caja. Así que ya le vamos a contar qué bueno, de qué se trata. Qué adelanto entonces. La verdad que hay mucha expectativa por Laberizo. Me contaron que se vendieron ya muchísimas entradas. No voy a dar números, pero la verdad que la gente está muy expectante y está esperando la llegada de Laberizo por primera vez a la ciudad de La Rioja, así que vamos a ver qué pasa. Sí, por supuesto, y también hay rock acá en la provincia de La Rioja, así que ya te vamos a contar porque hay varias alternativas y nosotros vamos a estar con los protagonistas de una de las alternativas, si no me parece que es la más importante, porque es un tributo a Callejeros, así que ya te vamos a contar de qué se trata. Sí, déjame decirle, Rocío, a la gente que hoy Púa Rock va a ser un programa bien, bien callejero. Exactamente. Va a ser. Vamos a contar noticias acerca de lo que pasó, la situación judicial con los ex integrantes de Callejeros. Algunos de los integrantes de Don Osvaldo, te vamos a contar toda esta crónica de lo que ha ocurrido en estos últimos meses con respecto a la banda. Y qué mejor que hacerle un tributo recordando lo que es y la importancia y la cantidad de fanáticos que tiene La Rioja. Sí, que son muchos, sí. Que no es de destacar. Bueno, como bien decías vos, Rocío, hoy va a estar con nosotros la gente de Prohibido Rock and Roll. Por ahí la gente que está del otro lado y no los conoce, son una banda que se formó circunstancialmente para rendirle tributo a Callejeros, acá en nuestra ciudad capital de La Rioja. Así que hoy vamos a estar adelantando un poco lo que se va a vivir esta noche, este gran tributo que vamos a hacer, que se va a hacer en realidad a Callejeros. Vamos a ver qué pasa esta noche. Sí, la muy verdad prometedor. Que la primera edición, muy convocante, quiero decirle. Tuvimos la oportunidad de asistir, mucha gente ha ido a Vudú, así que de paso también le enviamos un saludo a la gente de Vudú Child también, que siempre nos hacen el aguante. Le enviamos un saludo grande y ya vamos a estar también saludando a nuestros auspiciantes, a la gente sí, que sea supuesto. Rock y a la gente de Escaramancia en un ratito nada más. Así que vos también podés programar tu música, nos buscás ahí en Facebook, www.facebook.com/puarrock. Antes de seguir con los contactos, nos saludamos a nuestro equipo de cada sábado, así que le damos la bienvenida a nuestra productora Ana Belén Mancilla, que siempre está nos dormida. Hace el aguante, está un poco dormida. Del otro lado. Los días grises le pegan un poquito con sueño. El que no está dormido y nunca está dormido es nuestro querido operador, nuestro amigo Yago, así que le agradecemos por la presencia de todos los sábados y el aguante, porque hay que aguantarnos a nosotras. Sí, ya hoy le fallamos, ya le mandamos las cosas tarde hoy, o sea que sí. Ya tiene el derecho a... El primer programa le hicimos un lío todo el estudio y hoy ya directamente caímos sin las cosas. Igual yo creo que la tercera es la vencida, o sea, ya es el sábado. Todavía podemos revertir la situación. Sí, estamos a tiempo. Así es, así que bueno, le agradecemos a toda la gente que se ha comunicado. Ah, también tenemos que emitir un comunicado importante, que hemos tenido un problema con nuestra página de Facebook. Hemos tenido un problema con nuestra página de Facebook, porque le contamos a la gente que las nuevas políticas de Facebook han cerrado todas los usuarios en Facebook que formaban parte de una organización, de una empresa que se dedicaban a la venta. Nosotros no vendimos nada. No. O sea, que no tengan un nombre real y comprobable, digamos. Nosotros éramos Puerrock, no teníamos como un nombre bien establecido. Esto es sinceridad, gente. Le estamos contando la verdad de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque perdimos muchos contactos. Y material, además, que teníamos subido a nuestra página y archivos desde nuestro primer programa ya hace más de 4 años. Pero bueno, nosotros salvamos un poco la info porque tenemos una fanpage que se llama Puerrock La Rioja, así que nos pueden buscar ahí, darle like, para que la gente se pueda comunicar con nosotros por ahí. Lamentablemente no actualizábamos al mismo tiempo nuestro usuario y nuestra fanpage porque demandaba mucho trabajo, pero estamos poniendo a full toda la info ahora en nuestra fanpage, así que si te querés comunicar con nosotros ahí también podés dejar mensajes privados. Puerrock La Rioja, nos buscas en Facebook y te puedes comunicar con nosotros. Sí, y si no, también la gente se puede conectar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, 154-493231, que nos mande mensajitos la gente. Queremos saber qué está haciendo esta hermosa tarde de sábado para escuchar sobre todo buen rock y buena música. Así es. Y no en los inventos de estos incoherentes. Estruendo casi divino, cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Hola, acá Andy Vilanova, baterista de Carajo. Quería dejar un saludo para la gente de Puerrock y gracias por difundir la música. Descansarme no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel, ni fiel. Fue por ver que todos la hacen, que todos la toman, la venden, la roban y después se morfa sin asco. La mejor miel, la mejor miel. Cansé de esperar, fue porque mi tiempo no curó ni una herida. Si me cansé de olvidar, fue porque el olvido es la pastilla suicida. Si me cansé de perdonar, fue porque cuando duele, nunca, nunca, nunca se olvida. Si me cansé de mentir, fue porque la verdad lastima solo el principio. Si me cansé de dormir, fue porque al sueño no lo sueño dormir.

apurada en un bar. Las dos primeras fueron tres, le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. Minutos pasaron de la hora 18 y nosotros seguimos haciendo Púa Rock. ¿Cómo me gusta hacer este programa? La verdad, pasamos lindas tardes, compartimos mucho, mucho rock, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y además, vamos a repasar agenda en un ratito nada más. Pero antes vamos a hablar de una noticia a nivel nacional, porque después de este tiempo, en este último tiempo, se ha estado dando un debate entre callejeros. Ellos han vuelto a terminar de cumplir su condena, si se quiere, por una decisión del juez. Y varios músicos han dado su opinión. Recordemos que Moyo, en una entrevista, habló sobre Cromañón y criticó a Callejeros. Entonces el baterista de Don Osvaldo, el actual baterista de Don Osvaldo, que se llama Luis Lamas, le respondió. El músico, que es sobreviviente de la tragedia, expresó, entre otras cosas, que es una persona que tiene dos muertos electrocutados en uno de sus shows. O sea que Moyo no puede hablar de muerte. En realidad se enojó muchísimo. Luis Lamas es el baterista de Don Osvaldo, la banda del Pato Fontanet, que es la actual banda, y le respondió a Moyo, en donde recordemos que Moyo expresó en una entrevista que se publicó hace un par de meses que las bandas tienen responsabilidad de tocar en un lugar inseguro, hablando sobre el tema, refiriéndose a lo que fue Cromañón, porque a él le hicieron una pregunta. Claro, igual me parece que caemos siempre en el mismo debate de la responsabilidad de las bandas y la no responsabilidad, ¿no? Yo creo que también las bandas tienen un manager que también debe procurar que el lugar donde toquen las bandas esté en condiciones. Entonces es un tema, por ahí hay muchos que lo ven desde un punto de vista y hay otros que lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Como siempre sostengo yo y siempre lo dije al aire en todas las ediciones de Púa Rock, lo que le pasó a Callejeros podría haberle pasado a cualquier otra banda. Exactamente, de hecho en esta declaración de Moyo, él dijo: nosotros íbamos a tocar en Cromañón el día que ocurrió lo que ocurrió, pero vimos que el lugar no estaba preparado para albergar tanta gente, vimos que las instalaciones no eran aptas, que no eran seguras. También, no sé si toda la responsabilidad recae por ahí en el representante de la banda, porque hay muchos representantes que a la hora de tomar una decisión la toma directamente el líder de la banda o uno de los integrantes, que en algunos casos es el dueño de la banda. Entonces por ahí el representante solo es una cara que baja decisión de alguien de la banda que es el dueño, por ejemplo, que ha pasado en muchas bandas, sí, que claro, uno de los integrantes es el dueño de la banda y termina decidiendo, y el representante es el que da la cara. Porque por claro, eso digo que no cae toda la responsabilidad en el representante. Sí, tenés razón. La verdad que, o sea, las bandas creo que conocen el lugar y también aprueban, ya sea la ciudad o la provincia a la que van. O sea, las bandas están sabiendo el lugar. Y ese lugar, lamentablemente, Cromañón, bueno, no tenía las condiciones óptimas para realizar un recital. Más allá de que sobrepasó la capacidad, me parece que eso también fue una de las cuestiones muy importantes, pero bueno, le podría haber pasado a cualquier banda. Exactamente, bueno, y Moyo habló sobre esto y el compañero del Pato Fontanet, que es un sobreviviente justamente de Cromañón, le respondió y dijo: yo tengo entendido que ellos no habían cerrado la fecha en Cromañón porque su manager no pudo poner de acuerdo con el costo del sonido del lugar. Ahora, si no es como yo tengo entendido y no tocaron por lo que él está diciendo, refiriéndose a Moyo, esto es algo muy grave. Tiene una responsabilidad ante la sociedad muy grande en su espalda, porque podría haber evitado que esta tragedia ocurriera y no lo hizo. Claro, de todas maneras, al día de la fecha, los ex líderes de Callejeros ya están presos. Patricio Fontanet volvió a prisión a cumplir la condena que le faltaba, ¿no? Porque recordemos que la justicia le determinó 7 años, de los cuales había cumplido ya casi 2 años, entre diciembre del 2012 y agosto del 2014. Y recordemos que también la Asociación de los Padres de las Víctimas de Cromañón están muy enojados por esta situación, porque fallecieron 194 personas y no había nadie preso. O sea, el único que estaba preso era Omar Chaván, que falleció en la cárcel, y no había nadie. Era como que todo lo que había pasado quedó en la nada, sin ningún culpable. Es por esto que ellos siguieron y ellos siguen afirmando que los integrantes de la banda son responsables. Sí, déjame agregar un detalle, Rocío. Patricio Fontanet pidió el traslado a una cárcel de Córdoba para estar cerca de su familia. Además, él nunca dejó el tratamiento psiquiátrico. Él actualmente está con tratamiento y va a seguir, por supuesto, desde la cárcel. Y lo seguía también desde sus shows, porque él hizo muchas fechas. En Córdoba, el año pasado, hizo 3 fechas en 2 días. que lo hizo, siempre él decía que tocaba en Córdoba porque era el centro del país y donde mucha gente podía ir a verlo. Era muy estratega en ese sentido, en Plaza de la Música. Le gustaba mucho tocar ahí y también tocó en el Cosquín este año y estuvo muchas fechas importantes y siempre con ese tipo de estrategias. Así que la verdad que es lamentable la situación, pero bueno, el Pato está cansado y todos los exintegrantes y todos los familiares también de esta situación, de esta persecución que lleva más de 10 años. Sí, hay que ponerse de los dos lados, ¿no? Del lado de los familiares de las víctimas y del lado también de los músicos, ¿no? Ojalá que de acá a 4 años más podamos verlo al Pato de nuevo en los escenarios, quién sabe. Así es, y bueno, y hablando del Pato Fontanet, le consultamos a nuestro operador si podemos escuchar algo de Callejeros, porque hoy es un día muy especial para los fanáticos de Callejeros, más que todo en La Rioja, porque hoy hay un tributo y en un ratito nada más ya vamos a estar hablando con la banda que va a estar a cargo, que se organizó para esto, para hacer un tributo exclusivo a Callejeros. Prohibido rock and roll. Se están preparando los chicos ya. Sí, ahí se están preparando, así que nosotros vamos a escuchar buena música. Vos quedate prendido al 87.7 Radio Voces. Esto es Púa Rock, con el rock que vos querés. Orgía y grita pornografía, no lo intentes cantar jamás. Esta vida debe ser sostenida con total seriedad. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. No pasas, te vestís muy mal. No comprometas mi trabajo, muchacho, córrete para atrás. Sexo oral y anal entre papá y mamá. A esa secuencia con frecuencia la pienso, pero eso nunca lo hará. Llama felicidad. Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Cuando está cautivo te pide salir. Hola, mi nombre es Martín, soy guitarrista de la banda Melian y quiero mandarle un saludo a toda la gente que escucha Púa Rock. Aguante el metal. Será de puerto. Será mayor.

25, un saludo para Puro Rock y que sea rock. Solo voy, solo doy, me siento. Scaramanzia tiene toda la indumentaria y el rock and roll para que te vistas como quieras. Tenemos remeras, buzos, vestidos, minifaldas y todo para rockear. Búscanos en Facebook como Scaramanzia o vía WhatsApp al 3804-669590 y hacenos tu consulta. Scaramanzia, para que el rock te acompañe a todas partes. Que sea rock, al estilo que vos querés. Remeras, bolsos, mochilas, accesorios, todo de tu banda favorita. La tienda de la cultura rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Encontranos en Pasaje Leónidas Carreño y Pelagio Belú. Es menester que sea rock. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos escuchando a la gente de Barrios Bajos, que el próximo 2 de junio va a estar en nuestra provincia, en nuestra querida Rioja, junto a la gente de la 25. Y ahí tenemos una comunicación con la voz de Barrios Bajos. Estamos con Richard. A ver, le vamos a dar la bienvenida. Richard, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Britos. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver, me parece que tenemos un problemita con la comunicación, pero te contamos que Barrios Bajos va a venir en nuestra provincia y nosotros te vamos a contar que está compuesta por Pachi en bajo y coros, con Richard en voz y guitarra, que ya va a estar charlando con nosotros, David en armónica y coros, Dodo en guitarra acústica, Gonza, Leo y Mariano. Barrios Bajos es una banda que ha sido banda soporte durante muchos años de bandas a nivel nacional como La 20 Intoxicado, Los Gardelitos, Jóvenes, Pordioseros, Callejeros, entre otros. Así que ahí estamos escuchando algo de Barrios Bajos y le vamos a dar la bienvenida al cantante Richard. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Rocío Britos te saluda de Púa Rock La Rioja. A ver, vamos a ver si... ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Antonella? Muy buenas tardes en este sábado hermoso. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá estamos haciendo... ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Perfectamente. Estamos haciendo la previa. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho perfectamente. Estamos haciendo la previa de lo que va a ser el show el próximo 2 de junio en La Rioja junto a La 25. Sí, la verdad que estamos muy contentos, por pisar por primera vez de lo que es La Rioja. Y bueno, y ahora te estoy hablando, si hablamos de gira o de conocer, digamos, de ciudad o provincias, estamos en Neuquén, a punto de tocar dentro de una hora, pero estamos con las ansias y las expectativas de la primera vez de llegar a La Rioja, así que estamos muy contentos por eso. ¿Cómo están ustedes por ahí? ¿Bien? Sí, la verdad que acá en La Rioja también los estamos esperando, estamos escuchando su música y estamos repasando un poco lo que son sus discos, porque la gente está muy expectante por este show del próximo 2 de junio. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo se preparan ustedes para llegar a una provincia por primera vez? Mirá, te cuento, Rocío, te cuento, Antonella. Mirá, estamos acá en Neuquén y han caído algunos chicos de La Rioja, digamos, que van a hacer un tour con Barrios Bajos y la verdad que no lo podemos creer, pero las expectativas son buenas. Ahora volvemos a Buenos Aires, la semana que viene hacemos una fecha el 28 en Malavía, Santemo, y después nos preparamos para ir a La Rioja, pero la verdad que las expectativas son buenas, porque hace un mes más o menos vinieron para acá a Buenos Aires, que los invitamos nosotros, los chicos de Viejo Estilo, y la han pasado bien y son una gente de la hostia. Así que estamos contentos por llegar de... Viste, todos te dicen, no, La Rioja no sabe lo que es, esto, lo otro, y bueno, viste, te asusta de tan lindo o tan bueno que es esa ciudad o esa provincia, ¿no? Richard, buenas tardes. Antonella te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Bien. Bien, quería preguntarte y que nos cuentes, en realidad, de qué se trata Malditas Canciones. Este disco nuevo, ¿verdad? Malditas Canciones, digamos, es un remember, digamos, que nosotros hace años que hacemos, digamos, cosas en vivo y por ahí no nos animábamos a hacer. Y bueno, nos pusimos el año pasado, para ser exacto, en el mes de septiembre, en un lugar que se llama Museo Rock, en Buenos Aires, digamos, ¿por qué no hacer un disco en vivo? Y se plasmó esa idea ese día, y así es como salió, quedó. Lo mezclamos después y quedó el disco Malditas Canciones, que es una digamos, lo que va a ser el sucesor de Ahora Más. Pero seguimos trabajando, digamos, con el sucesor de Ahora Más que Nunca. Pero para darle un adelanto a la gente, le hicimos un disco en vivo, que se llama Malditas Canciones, ¿no? Lo presentan este 28 de mayo, ¿verdad? Exactamente, y lo llevamos todo lo que es el interior, digamos, todas las provincias que vamos a recorrer, como La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan. Buenísimo, Richard. La verdad que estamos muy contentos y los estamos esperando en nuestra provincia. Ustedes ya tienen pautado cómo va a ser el show. ¿Van a hacer un repaso por sus discos anteriores? ¿Van a hacer más énfasis en su último trabajo, quizás? No. Es todo sorpresa. Ah, buenísimo. Pero para la gente que no escucha de siempre, para la gente nueva, porque, digamos, ir a una ciudad o una provincia por primera vez, digamos, tenés que, si das a lo que es, la gente que hace años escucha Barrio Bajo, o que está esperando ansiosamente, como la gente de La Rioja, van a querer escuchar el primer material, pero tenemos cinco discos más, entonces, digamos, vamos a hacer un show extenso, digamos, que la gente va a quedar, digamos, va a quedar totalmente llena de rock, por decirlo así, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Así que los esperamos, estamos muy contentos de que puedan visitar nuestra provincia, los queremos conocer, seguramente vamos a estar nosotros en el show, así que ya nos vamos a conocer personalmente el próximo 2 de junio. Sí, si Dios quiere. Lo que sí, déjame decirte que te agradezco a vos, tanto Belén como a Antonella, digamos, por dar este espacio a las bandas under o a las bandas que recorren en las provincias y por dejar de difundir su música, ¿no? Y si no hubiera espacio como el que tienen ustedes, esto no sería posible. Desde ya estamos muy agradecidos, ya te vuelvo a reiterar, estamos acá en Neuquén a punto de tocar y hay gente que vino de La Rioja para acá que no lo podemos creer y estamos encantados con eso, ¿no? Bueno, sí, la verdad que muchísimas gracias, muchísimos éxitos para este próximo show que están por emprender ahora y los esperamos el próximo 2 de junio. Muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana, que Dios los bendiga y gracias por dar espacio, te voy a dar reiterada. Igualmente, muchísimas gracias. Así que bueno, ahí estamos escuchando a Richard de Barrios Bajos, que está muy copado, se quiere venir a La Rioja ya, van a estar presentando Malditas Canciones, su último trabajo, así que la verdad que los vamos a estar esperando. Muy buena onda, la verdad, Richard, y seguramente toda la banda. Mira, nos llevan mensajitos a nuestro WhatsApp, Luciano Cabrera, el batero de Viejo Estilo, dice: Anto, mandale saludos a Richard de mi parte, estuvimos en su depto. Bueno, se nos pasó, pero seguramente que Richard quedó escuchándonos ahí, así que ya está mandado el saludito. Así es, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, nos estamos preparando para el próximo 2 de junio, que van a estar junto a Barrios Bajos a la 25, y nosotros vamos a escuchar buena música. La gente se comunica con nosotros, le enviamos un saludo a Guille que nos está escuchando y nos pide algo de Divididos, así que ya en un ratito nada más lo vamos a estar pasando, y también a Nahuel que nos manda un beso grande y dice: aguante Callejeros, esta noche voy, así que lo esperamos a Nahuel también, le enviamos un saludo grande. En un ratito nada más la banda Tributo a Callejero va a estar con nosotros. Prohibido Rock and Roll. Exactamente, así que vamos a escuchar buena música y enseguida volvemos con más Púa Rock, con el rock que vos querés. Estoy soñando despierto y no amanece más. Me pregunto esta noche, nena, ¿dónde estarás? Siempre te estoy buscando y eso me pone mal. Te busco sobre las calles y no te puedo hallar. No hay un rock and roll ni una balada más. Es la maldición que está escrita acá. No es un rock and roll ni una balada más. Es la maldición que está escrita. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Sin voz, sin voz, sin voz, Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios, así se siente. Que vos querés, y ya estamos con invitados en nuestros estudios, pero antes te vamos a contar la temperatura de nuestra ciudad. Hasta ahora tenemos 12 grados, 4 décimos, está lloviznando afuera, así que la verdad que está lindo para quedarse en la casa y escuchar buen rock and roll, y esta noche también vamos a escuchar buen rock and roll, y ya tenemos los invitados en nuestros estudios. Copamos la radio nosotras, como siempre, como cada tarde. ¿Le damos la bienvenida o no? Sí, le damos la bienvenida a los chicos que tuvieron la gentileza de acercarse con esta llovizna y con este frío en nuestra ciudad, así que bienvenidos a los chicos, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bien, acá estamos haciendo la previa, preparando todo para esta noche. Y bueno, con muchas ganas de tocar, mucho nervio. Queremos llegarle bien a la gente, así que bueno, hay mucho ensayo de por medio y esperemos que salga todo bien. Muchas expectativas con respecto a esta banda tributo a Callejeros, porque la primera edición, su primera presentación, la verdad que fue muy convocante, mucha gente, la gente se fue muy contenta con los temas que hicieron. La verdad que la banda estuvo muy, pero muy buena. ¿Cómo se preparan para esta noche? ¿Se puede contar algo del show o es todo sorpresa, como nos dijeron recién los chicos de Barrio Bajo, sí, por ejemplo? Nos mataron. Sí, no, la verdad que, bueno, la primera vez nos sorprendimos nosotros también con la respuesta de la gente. Tuvo muy buena respuesta, la gente se quedó muy copada. Después escuchamos comentarios de la gente que no pudo ir o por X razón no estuvo. Bueno, que se quedó con las ganas. Esta vez lo hicimos en el mismo lugar, en el bar Voodoo Child. Así que bueno, esta vez se repite el mismo lugar. Esperemos que la gente vaya temprano, porque seguramente, como es es todo limitado el tema del cupo, hay que estar temprano para poder disfrutar del show. Son los mismos integrantes que la vez pasada, se agregó algo nuevo. A ver, cuéntenos, queremos saber un poquito del show. Y dentro de lo que se pueda. No, seguro. El Pato no está invitado. No. Eso le tengo que defraudar. A los fanáticos. No. Somos los mismos, solamente que hicimos un solo cambio, que es el saxofonista. Tenemos un chico joven que nos hace el aguante ahora, porque lamentablemente Juanpi, que estuvo en la primera edición, no pudo esta vez. Está muy comprometido con los tiempos, así que esta vez lo tenemos a Fede. Fede, un chico muy, muy chico, el más chico joven de toda la banda. Banda. Sí, el más joven, justamente. Así que bueno, no, bien, con muchas ganas. Nos preparamos bien para esta noche y bueno, esperemos que salga todo bien. También va a ser una situación un poco emotiva para los fanáticos de Callejeros, teniendo en cuenta la situación por la que está pasando los integrantes de la banda. Exactamente, sí, esa es la idea también, poder llegar al corazón de todos y bueno, y brindarles un buen show y no defraudarlos. Más con este momento que se vive muy, muy delicado de la banda en sí, esperemos que se vayan contentos. Bueno, seguramente lo que quiere saber la gente es si la banda tiene futuro o no, si piensan seguir, rindiendo estos homenajes, ¿no?, a Callejeros. Y mirá, la idea nació entre amigos y decir, tocamos por única vez, así me mintieron. Esta es la segunda. Claro, vamos por la segunda. No, pero la idea era un rejunte de amigos sin apuntar a muy alto, digamos, en el sentido de que era pasarla bien, brindar un buen show, si bien... Creo que ninguno somos músico, pero todos tuvimos nuestras experiencias como banda, que aún así hay integrantes de ahora que tienen su propia banda fija. No apuntamos a eso, simplemente a pasarla bien, y no tenemos en mente ni dejar que esta sea la última vez, ni que tampoco seguir tocando. O sea, esto surge de las ganas de ponerle onda y ponerle pila y pasarla bien. Esa es la idea principal, entre amigos y pasarla bien. Sí, además teniendo en cuenta la cantidad de fanáticos que hay de Callejeros en La Rioja, y el público es un poco exigente también por el hecho de que en este último tiempo que la banda estuvo tocando salieron muchos colectivos con mucha gente que se fue de acá de La Rioja, entonces el público está fijo, fanáticos de Callejeros. Entonces ese es el público que los va a ir a ver a ustedes, les va a hacer el aguante, y también se juega un poco con eso, ¿no? Con la exigencia por parte del público que es tan fanático de la banda, y ustedes van a venir a brindar un tributo a la banda sabiendo, mostrando lo que ustedes hacen, y también el fanatismo que tienen ustedes por la banda. Seguramente. Nosotros, me pasó algo casual que te lo quiero comentar, Rocío. Cuando nosotros tocamos la primera vez, hicimos la prueba de sonido en Voodoo Charlie, se acerca un chico y me dice, loco, cantás igual al Pato. Yo quiero aclarar que la idea no es cantar igual al Pato. Si bien nosotros hacemos un tributo y brindamos un homenaje a ellos y todo, no queremos sonar igual, tiene un condimento propio de nosotros, pero la idea no es esa, tocar exactamente como sale el tema. Seguramente lo van a poder escuchar esta noche en el show y tiene sus cosas que por ahí se cambian o se agregan o se sacan. Entonces está muy bueno. La gente, la fanática, lo sigue, lo canta y le pone muy buena onda. La vez pasada se armó un poco la onda, cantaron todos los temas. Pocas veces la gente, visto, quiero decir, de acá en La Rioja. Una banda de acá de La Rioja. La gente quedó muy muy muy satisfecha y nos preguntaban cuándo volvemos a tocar, y hubo invitaciones para Catamarca, para Salta, para Santiago. O sea, fue sorprendente, superó ampliamente las expectativas que teníamos. Imagínate que nosotros tocábamos con la idea de decir, bueno, hasta acá llegamos, chao chicos, nos vemos, y la gente pedía más y más y más, y todo eso nos llegó, y la verdad que fue un día espectacular. Fue una revolución para la familia callejera de La Rioja, prácticamente. Exactamente. Seguro. Hablemos un poco de la lista de temas. A ver, quiero saber para esta noche. No sé si nos van a querer contar la lista. No. Pero nosotros queremos sacarle a todo. Preguntamos igual. No está de más, ¿no? No, seguramente no le vamos a contar la lista. Alguno, uno que otro, tiremos. No, para nada. Eso está todo sellado. Lo que sí te puedo decir, Anto, es que se repiten muchos de los temas que hicimos en la primera edición, se agregan un par de temas más, y la idea, bueno, nos surge algo curioso también, que la gente, nosotros estuvimos atentos al tema que pedía la gente. Entonces, en base a eso, también dijimos, mira, che, la gente coreaba mucho este tema, quería este tema, lo hagamos para la gente. Seguro que les pidieron temas también. Por eso. Entonces, la idea es esa, solventar esa demanda que pide la gente. Así que, bueno, y si después hay otra edición, seguramente se van a sumar más temas, así que hay que pedir. ¿Cuánto está estimado para ustedes el show de esta noche? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántas canciones aproximadamente van a tocar? No, yo quiero que vayan y que disfruten del show. Van a ser un par de horas. Nada, mentira. Va a ser el tiempo que dure la lista que tenemos. Y si la gente pide más, que no nos van a dejar hasta las 8 de la mañana. No. Si pide más, bueno, no sé, veremos. Pero tendremos que hacer una nueva edición, una tercera edición. Claro, repetimos un par de temas, no sé. No, la idea es tocar lo que dure, lo que salga y con mucho respeto. Eso queremos remarcar siempre. No queremos ni llenarnos los bolsillos, ni mucho menos con esto, ni tampoco... También escuché malos comentarios porque decían, no, porque ustedes están copiando. No creo que es la idea. Nosotros lo que queremos hacer es simplemente tocar temas de una banda que nos gusta, que nos llega y pasarla bien, nada más. No brindamos, no queremos con esto llegar arriba ni mucho menos. Así que bueno, es pasarla bien. Hablando de temas, nos van a regalar un tema. Por supuesto, no nos vamos a dejar ir sin que no nos regalen un tema, la previa de lo que va a ser esta noche. Y mirá. No, nos pidieron ustedes solamente, pero como para vender un poco el show, ¿no? Aunque la gente va a ir igual. Sí, no, seguro. Espero no defraudarla, che. Después de esto ya veo que digan, no, no lo vamos a ver ni. No, porque además todos los que ya fueron, ya los vieron tocar, ya te escucharon cantar y para, y quieren seguir bien. Antes que vamos al tema, quiero que hablen mis compañeros ahí del grupo está, que estamos acá. Sí, es verdad. Nombremos, aprovechemos para nombrar a otros integrantes de la banda. Esta ver. Vez nosotros ahora te nombro todos los integrantes. Ahora que vinimos, bueno, está el Fuenza que está en bajo. Muy conocido en el ambiente de rock and roll. Saludos ahí a todos, chicos. Buenas noches. Belu. Es el que se lleva a todas las chicas. Después, a él le tiran las bombachas, digamos. De la banda. Bueno, sí. No, después, bueno, también somos tres nomás los que venimos ahora. Después está Juan, que está en viola. Buenas. Él, las chicas no nos siguen. Así que, bien. Buenísimo. Igual que yo. Igual que yo. No, bueno, y yo que estoy en voz. El cantante tiene custodia propia. Acá está la custodia. Soy yo. Bueno, le contamos a la gente que está del otro lado, si no lo sabe, que la novia del cantante. Soy yo. Es Antonella, que está acá. Así que ella va a ir exclusivamente a hacer. Ella también le yo puede soy hacer la manager. La manager de ¿puedo paso. Ser o no? Se va a parar ahora al frente y te digo, vale. Se va a complicar. Selecciona a la gente que se va a acercar. No, bueno, y para terminar con la lista, también el batero que le mandamos un saludo a Cabra, que es el que organiza todo esto, el famoso jefe. Está Cabra, que lo jodemos, en bata. Tenemos a Nahuel Molina, que está en la otra viola. En este, algo curioso también, que no tenemos primera y segunda viola, sino que los chicos hacen un rejunte con las dos, así que se van turnando y suena espectacular porque los dos tienen su estilo. Y por último, como dijimos hace un rato, está Fede. Así que él está en lo que es el saxo. Ahí está. Buena también, gente y buenos músicos. También aclaramos que vamos a tener un par de invitados, sorpresas, amigos. La vamos a pasar muy bien, la verdad. Invitados todos. Ahí está. Bueno, no los queremos escuchar. Queremos que canten una canción de lo que va a ser la previa de esta noche para saber cómo se están preparando. Y a toda la gente le decimos que todavía pueden pasar a buscar sus entradas, si no lo han hecho aún, por Hendrix, Rockería y también porque sea rock. Sí, exactamente. Déjame, chica, que le quiero pedir nomás para aclarar algo. Tuvimos un inconveniente con el tema de las entradas y a último momento se decidió que saliera una lista. Quiero dejar tranquila a la gente que está escuchando que esa lista es así se lo sacó claro, totalmente legítimo. Y se queden tranquilos que van a poder participar del sorteo que va a ser de las remeras. Así que bueno, que se queden tranquilos y se anoten tranquilos. Se van a poder ir con su regalo a su casa. Exactamente, y que vayan temprano porque el cupo es limitado. Ahí está, bueno, entonces ahora los vamos a escuchar a los chicos y nosotros estamos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Esta noche banda a tributo a Callejeros. Voy caminando bajo una luna azul y las estrellas que descansan sobre el mar. Me fui de casa, estoy en otro lugar, en la cornisa de una falsa soledad. A lo lejos está saliendo el sol y veo tu cara junto a todo el amanecer. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar, me robaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar. Nos conocimos en San Telmo, en el viejo Museo Rock, donde todo se hacía como por primera vez. Fue en el baño donde vos me hiciste arder desde el tabique hasta la punta de los pies. Nos amamos, pero pronto se acabó como se acaban las cosas que te hunden al dolor. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar, me arruinaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar. Thank you. vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos, tratando de olvidar. Muy bien, muy bien. La verdad que estamos muy contentos. No, primero que nada, particularmente, somos fanáticas de Callejeros nosotros, así que obviamente que vamos a estar ahí. Y hay muchos fanáticos en La Rioja de Callejeros que seguramente esta noche les van a estar haciendo el aguante. Así que, primero que nada, los felicitamos por esta iniciativa, por animarse a hacer un tributo, teniendo en cuenta que el fanático es un poco hasta sensible con el tema de los tributos, de animarse por ahí a hacer un tributo de una banda que a uno le gusta tanto. Así que la verdad que los felicitamos por esta iniciativa. Rogamos de que no sea la última vez que los veamos arriba de un escenario y que próximamente sigan haciendo estas canciones de una banda tan importante como es Callejeros. Genial, muchas gracias. Sí, yo quiero resaltar también que, bueno, le mandamos un saludo a Richard por coparse con darnos la oportunidad de hacerlo otra vez. Y también recordar a la gente que vaya temprano, porque eso es muy importante. Los riojanos somos muy impuntuales. Sí, es cierto. Y esta vez no le va a ser muy favorable, porque el año pasado se quedó gente afuera. Exactamente. Y bueno, si realmente quieren gozar del show de hoy y no perdérselo, vayan temprano. O sea, a la una ya tenés que estar ahí. Sí. O sea, no te cuales con la previa ni ninguna de esas, ¿viste? O andás a la previa ahí y listo. Exactamente. Bueno, y de agradecer también, agradecerles a ustedes por la difusión y bueno, la oportunidad de venir acá. Estamos muy contentos, hay mucha gente por agradecer, ya caímos en el pecado de nombrar. Así que no podemos nombrar a todos porque seguramente nos hemos olvidado de alguien, pero gracias a todos, hay mucha gente comprometida con estos familiares, amigos, gente. Y gente mucho tiempo, por sobre todo de ustedes, invertido en este tributo, en esta banda, así que la verdad que nuevamente las felicitaciones por parte de nosotros, de nuestro programa, las puertas abiertas de Puerro que están para ustedes cuando quieran venir a seguir regalándonos canciones de esta banda tan importante, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicas. Antos, Rocío, Belu. Y allá la gente también del operador. Así es, allá hago, ¿eh? Así que bueno, la verdad que esta noche nos vamos todos para... Y de para acá Uduy, nomás chai. Nos vamos todos. Nos vamos todos para Uduy. Recordamos que los chicos nos hacen mucho hincapié en eso de que tienen que ir temprano, porque la capacidad es limitada. Y como lo decían también, de que la vez pasada mucha gente se quedó afuera, así que esta vez nadie se va a quedar afuera porque van a ir muy, pero muy temprano, ¿eh? Así que muchísimas gracias por la visita. Genial, gracias a ustedes y bueno, los esperamos esta noche. Exactamente, así que bueno, ahí pasaban los chicos con este tributo a Callejeros esta noche. Nosotros vamos a ir a escuchar buena música y enseguida volvemos con más Púa Rock, con el rock que vos querés. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, está la telaraña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Cargo que venga a hablar hoy, y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. 25, un saludo para Puro Rock y que sea rock. Solo voy, solo doy, me siento. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin vos no hay voces. Ganas cascoteadas, casi sin dormir. 38 minutos no separan de las 19 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y recién nada más se acaban de ir los chicos, se ve que van a tocar esta noche en el tributo a Callejeros, así que todos nos vamos para Vudú ahí para escuchar buena música. Hay muchos fanáticos de Callejeros en La Rioja, así que nosotros vamos a estar ahí haciendo el aguante a los chicos y escuchando buena música. Y hablando de aguante, nosotros te hacemos el aguante en la 25 en La Rioja y tenemos sorteos, porque Púa Rock te va a estar regalando va a estar sorteando una remera, un CD de Barrios Bajos y una entrada para el Resi de la 25. La gente de Púa Rock se comunicó con la organización y la organización tuvo la gentileza. Así que para participar de esto tenés que dejar tus últimos tres del DNI, darle me gusta a nuestra página y compartir la publicación etiquetando a dos de tus amigos. Así que la gente ya se está copando, está en las redes, nos buscás ahí en Facebook www.puarocklarrioja y compartís la publicación y vas a estar participando por una remera, un CD de Barrios Bajos y también tenés que poner una entrada también para el recital de la 25. Recién nosotros estábamos charlando con la gente de Barrios Bajos que van a traer su material nuevo y también van a hacer un repaso por sus canciones. Así que nosotros te vamos a regalar eso, lo vamos a sortear el próximo sábado, que va a ser el fin de semana anterior a este evento, que es el próximo 2 de junio. Así que todo el mundo va a ir a ver la 25 también el próximo 2 de junio en el galpón de la vieja estación. Y nosotros vamos a seguir, vamos a seguir con música, vamos a seguir con las entradas y también vamos a hablar de otro recital de La Renga, porque hoy sábado 21 de mayo La Renga toca en Pergamino. Así que La Renga está, hay un rumor del que nosotros te hablamos el fin de semana anterior de que posiblemente La Renga haga una gira por el noroeste argentino. Hoy la gente de La Renga va a estar tocando en Pergamino. El show ya va a comenzar en unos minutitos nada más a partir de las 20 horas. En Pergamino va a estar tocando La Renga y todos los mismos de siempre van a viajar ahí. Ya viajaron, seguramente ya están ahí. Así que bueno, hablando de La Renga, nosotros vamos a escuchar buena música, vamos a escuchar La Renga. La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte. Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte. Bellos dientes para una sonrisa, dijo, pero no para volver a verte. Si el destino lo tiene planeado, echada estaba su suerte. Es la sed al veneno más fuerte. Tu voz que al paladar de la vida lo embriaga y lo divierte. Y en el frío de aquel invierno le quedaba una cita pendiente. Allá por el barrio de Lugano jamás volveré a verte. Pero no me digas adiós, solo decime hasta siempre. Soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Lucas Sativa. Quería mandarles un gran abrazo a la gente de Púa Rock de La Rioja. Ojalá nos estemos viendo muy pronto. Esperamos ir para allá a hacer algún show en vivo. Y bueno, los dejamos con nuestra música y sigan disfrutando de Púa Rock allá por La Rioja. Un beso muy grande. Todo lo que existe. Decís perdón y un vaso termina en el fondo de sed. Ya fue, me voy y puertas se cierran dejando caer la sonrisa que esquiva Carlitos que dice que hoy gana el ciclón. Le pateo cenizas al piso y me rindo frente a mí. Portón. Avanzo por la calle angosta y me llama Graciela al pasar. Le digo, me abrigo, vos no te preocupes, si llueve no me va a importar. Voy pensando en que no hace ni un año y las cosas ya no son igual. La disculpas no cuesta aceptarlas, me cuesta saber perdonar. Y vuelvo a despertar, cansado de estar tan cansado de ser. Me digo no hay mitad que sea tan mala como la que tenés. Y olvido que traigo conmigo canciones y amigos. Ahora mi estrella, el dolor ya no hace mal. Mirando estoy, a veces me toca el silencio total. Colgado de la hoja más alta del árbol que sé imaginar. Porque hay cosas que sangran por dentro y nadie las puede notar. Y me acuesto en la cama que un día la ropa te supe robar. Y vuelvo a despertar, cansado de estar tan cansado de ser. Me digo no hay mitad que sea tan mala como la que tenés. Y olvido que traigo. Estamos escuchando música del Bordo, Y también tenemos saluditos porque la gente se sigue comunicando con nosotros. Le mandamos un saludo para Daniela Romero, que nos está escuchando, es mi madrina. Así que le envío un saludo muy grande. Dice, te estoy escuchando, no puedo salir de la cama. Dice, está muy frío para levantarse. Así que le enviamos un saludo grande que nos está escuchando desde su cama y siempre, pero siempre nos hace el aguante. Así que le enviamos un saludo grande. Y también para Pablo, que nos está escuchando y dice, muy bueno el programa esta noche en el tributo a Callejeros. Así que un saludo grande también para él. Y también le enviamos un saludo a nuestros amigos de Ensamble Peripecia, que presentaron su nuevo video que se llama Kinoglass. Así que el próximo sábado vamos a estar charlando con Hernán nosotros para que nos cuente un poco de lo que se trata. Y además se viene su primera gira por el norte. En junio, Salta, Tucumán van a estar los chicos. Así que le enviamos un saludo muy, pero muy grande. El próximo sábado vamos a estar charlando con ellos. Y nosotros nos despedimos a esta hora. En nuestra ciudad tenemos 12 grados, 3 décimos. El cielo está nublado con una leve llovizna en algunos sectores de la ciudad. Esta noche recuerden el tributo a Callejeros en Vudú Child. Así que todos temprano ahí para poder disfrutar de buena música esta noche. Le enviamos un saludo grande a toda la gente que se comunica con nosotros. Ya lanzamos un sorteo a través de nuestra fanpage. Así que entra a Púa Rock La Rioja. Le agradecemos a nuestra productora Ana Belén Mancilla por el aguante de siempre. A nuestro querido operador Yago también, que siempre nos hace el aguante como todos los sábados. Y a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. A los chicos del Tributo a Callejeros que nos estuvieron visitando el día de hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 18 a 20. Esto fue Púa Rock con el rock que vos querés. Mi nombre es Rocío Britos y nos reencontramos el próximo sábado por Radio Voces 87.7. pensando. Vos soñás con un barrio mejor y te quedaste mirando la nada. Amigo, piedra, necesito que me ayudes con mi auto. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario.